Muy buenas noches a todos y a todas nuestras oyentes. El día de hoy jueves nos encontramos y les damos la bienvenida a Revuelta Radio, hoy con un programa sumamente especial, muy muy especial. Como lo anunciamos por nuestras redes sociales, hoy tenemos unas bandas invitadas, unas grandes bandas invitadas que harán parte de el Cacica Fest, festival de música que del cual hacemos parte y somos uno de los medios oficiales que está haciendo el cubrimiento. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Tenemos a tres de las bandas invitadas, como ya les dije. Vamos a estar con una banda llamada La Gleba, otra banda que se llama Democracia, y la última banda que se llama Agreste. Nos encontramos acá con un compañero de la plataforma Detonante Rock, quien también hace parte de la organización de este gran festival en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y queremos invitarlos a que no se despeguen esta noche. Vamos a tener unas excelentes charlas. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de cada banda. Vamos a hablar también sobre su perspectiva del Cacica Fest, qué esperan de él. Y vamos a escuchar las canciones que nos trajeron nuestras bandas invitadas para el día de hoy. Bueno, inicialmente pues hacerles la invitación a nuestros y a nuestras oyentes de Revuelta Radio para que no se pierdan el Cacica Fest este sábado 9 de marzo desde las 2 de la tarde en el Bar Shaitan en la avenida 1 de Mayo con avenida Boyacá. Va a estar buenísimo, la entrada vale 12 luquitas nomás y va a estar lleno de música. Vamos a tener organizaciones sociales de mujeres y con perspectiva de género invitadas a una feria donde vamos a poder comprar y apoyar estos procesos de autogestión y economía solidarias a través de la compra de sus artículos. Vamos a ver una gran variedad de artículos que nos van a ofrecer, desde maletas, tulas, artesanías, collares, ropa. Bueno, ya ustedes el sábado se darán cuenta de todo lo que va a estar rodando en las mesas de la feria del Cacica Fest. Darle la invitación a nuestro representante de Detonante Rock, de la plataforma de Detonante Rock, Mauricio. Un saludito para la audiencia, por favor. Hola, buenas noches a todos. Aquí pues estamos acompañando este programa organizado por Revuelta Radio. Venimos aquí a promocionar nuestro festival y a presentarnos pues como plataforma. Vale, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle la introducción a nuestras bandas, invitadas. Vamos a iniciar por los integrantes de la banda La Gleba. ¿Cómo están los chicos de La Gleba? Buenas noches, bienvenidos a Revuelta Radio en el programa Sonidos de una Revuelta. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos de La Gleba, el rock rebelde, venimos de Osa. Vale, bienvenidos el parche de Osa. Vamos con los integrantes de Agreste. ¿Dónde están los chicos de Agreste? Bueno, por aquí otra vez, venimos aquí en representación de Agreste con yo, Mauricio, que soy el baterista, y Alejandra Aristizábal, la vocalista. Vale, bienvenidos a Agreste a Revuelta Radio. Y por último, vamos a darle la bienvenida a Democracia. ¿Dónde están los chicos de Democracia? Bienvenidos a Revuelta Radio. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy Arley Rodríguez, el vocalista de Democracia. Buenas noches, bienvenidos, soy la bajista de Democracia, somos punk de Bogotá y pues nada, con toda buena energía. Vale, muchas gracias, chicos. Ah, pues faltó uno. Buenas noches, mi nombre es Edwin Sepúlveda, soy el guitarrista de la banda y pues como ya lo ha mencionado el compañero, estamos acá para pues promocionar el evento y que todos vean pues la gestión que se está realizando. Vale, pues bienvenidos esta noche, muchachos, espero que disfruten el programa, este es su espacio. Y antes de iniciar ya de fondo con nuestra entrevista, queremos darle las gracias a los chicos de La Hoguera, restaurante y espacio cultural, que siempre nos abren las puertas para realizar nuestras aventuras radiales. Párchense, échense la pasadita por La Hoguera, calle 45, número 2255. pueden realizar sus eventos, venir a mamertear, a conspirar un ratico con sus amigos, con sus amigas, y a comerse una deliciosa hamburguesa de opción vegetariana y opción carnívora también. Así que bienvenido siempre a este espacio. Bueno, entremos en materia, queridos invitados y queridas invitadas. Quiero que me cuenten algo de sus bandas, de dónde surge cada banda, por qué nace el proyecto de cada uno de ustedes, qué los motivó a hacer musiquita, a hacer ruido, y por qué escogen el punk y el rock rebelde como su trinchera de batalla y de resistencia en la sociedad. Entonces, ¿quién quiere empezar? Empecemos por los chicos de Democracia. Bueno, nuevamente buenas noches. Democracia se funda en el año 2013, a mediados de junio, más o menos. Se funda por el baterista, que ya no está, Oscar Coronado, el guitarrista, que tampoco está, Julián, y yo, pues, Arley Rodríguez, que estaba en la voz. Nosotros nos encontramos en la Universidad Pedagógica estudiamos electrónica, decidimos reunirnos y armar, pues, un grupo de música donde pudiéramos expresar todo lo que pensábamos y la lectura que hacíamos de la sociedad. Entonces, de ahí se creó este proyecto. Democracia hace alusión a un pueblo en libertad, lo que queremos traducir con ese nombre de la banda, y pues nuestras letras siempre hablan y hacen críticas a las realidades que vivimos diariamente. Vale, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, vamos con los chicos de Agreste, cuéntenos un poco su historia. Bueno, buenas noches. Nosotros, pues, empezamos con Agreste el año pasado. La mayoría de nuestros integrantes, pues, toda nuestra trayectoria, pues, como jóvenes, hemos estado en diferentes procesos, tanto políticos, sociales y musicales. Entonces decidimos, pues, formar Agreste como una alternativa para plasmar lo que pensamos de la realidad, lo que sentimos a diario, y creemos que el punk, pues, es la herramienta aún más necesaria en estos tiempos con tanta avanzada de la derecha y con tanto fascismo que se está reproduciendo en la sociedad. Entonces nosotros desde ahí nos juntamos con Alejandra y decidimos formar un proyecto musical que no solo fuera punk, sino también, pues, intentara integrar otros géneros como el metal, el hardcore, y pues ahí es que partimos para hacer nuestra música. Invitamos a Daniel, a Santiago, a Sebastián, quienes, pues, son los otros integrantes que no nos pudieron acompañar en el día de hoy, pero, pues, siempre presentes con nosotros. Vale, muchas gracias. Y bueno, la Gleba, que los tengo aquí a mi derecha, pero no quiere decir que sean de derecha. Son... Por supuesto que no. Bueno, hola a todos y todas nuevamente. Mi nombre es Catalina y yo soy la vocalista de La Gleba. Nosotros nos reunimos un grupo de amigos en el 2011 para hacer música. Creo que es nuestro estilo de vida, hacer música, botarle tiempo a esto. Siento que es algo que va más allá. Para mí, desde mi postura, siento que cada vez que estamos en escena, es la oportunidad de que alguien nos escuche. Entonces, a eso viene nuestro rock rebelde, recuperando un poco lo nuestro, lo de nuestra cultura, pero también como revolviendo todo eso que tenemos nosotros. No propiamente todos nos vamos en la onda del punk, todos los integrantes de la banda, cada uno tiene como su estilo, y cada estilo de eso se mezcló para lo que hoy tenemos como resultado del rock rebelde. Ok, ah, bueno, interesante hacer la fusión y no llamarla punk propiamente, sino hacerlo más global, ¿no? Exacto, pues siempre nos hemos movido dentro de la escena del punk, aunque siempre hemos compartido también espacios comunitarios. Creemos que esos son los más gratificantes. Y ¿qué más? Bueno, ¿qué vale por ahí? Bueno, voy a cederle la palabra al guitarrista. Vale, vale. Esto se me escapan cosas. No, pues nada, un poquito complementando eso que dice Catalina, pues de los espacios comunitarios, pues son esos espacios los que nos han nutrido y, pues, nos han dado como escuela, ¿sí? Como que Este proceso musical también ha sido un proceso político que nos ha acercado a muchas organizaciones, muchos procesos, y también al hacer político en los barrios, en las localidades. Y pues es más ahí donde se puede ubicar nuestra trayectoria, por decirlo así. Como que no hemos salido del barrio, porque pues es el lugar en el que hemos querido estar. El territorio, ¿cierto? Eso. Bueno, muchas gracias, chicos. A nuestros oyentes, pues aquí estamos con toda la gente del Cacica Fest, y vamos a hacer nuestro primer corte y ya vamos a seguir hablando de las bandas, y vamos a echar chisme un poco sobre sus vidas, sobre algunas de sus ideas y sobre su música. Vamos a hacer nuestro primer corte, vamos con una canción de los compañeros y las compañeras de Democracia, y vamos a poner a sonar una canción que se llama Lucha y Resiste, y ya venimos para que Democracia nos cuente un poco de dónde surge esta canción. Disfrútenla. Para avanzar. Bueno, volvemos a Revuelta Radio, a nuestro programa Sonidos de una Revuelta. Acabamos de escuchar la canción Lucha y Resiste de la banda Democracia, quienes nos acompañan hoy en nuestro programa de promoción y de publicidad del Cacica Fest, con las bandas invitadas, con tres de las bandas invitadas que van a tocar el sábado 9 de marzo en el Shaitan Bar en la avenida Primera de Mayo con avenida Boyacá. Los esperamos a todos. Bueno, chicos de Democracia, Lucha y Resiste, cuéntenos un poco acerca de esa canción, de dónde nace, quién la escribe, por qué. Bueno, esa canción fue la primera canción de la banda, primera que pues decidimos grabar porque nos representaba muy bien. Esta canción se escribió en conjunto con el antiguo baterista, con Oscar, y es una crítica precisamente al capitalismo. Entonces hablamos del cómo podemos tal vez combatirlo, contrarrestarlo un poco. Nos representa muy bien esa canción. Para esta canción ya nos acompañó el nuevo guitarrista, que es Edwin Sepúlveda, que es el que actualmente está en la alineación de la banda. Entonces pues queríamos ver cómo era la respuesta del público al escuchar esta canción, y afortunadamente fue muy positiva. La letra pues es muy profunda. Eso salió de varios ensayos que habíamos escrito con el compañero, ensayos de la universidad, que hablaban sobre críticas hacia el capitalismo. De ahí, de párrafos de ensayos, muchos ensayos, salieron las estrofas para componer esta canción. Bueno, interesante la historia de Lucha y Resiste de Democracia, un buen tema. Bueno, chicos y chicas, hablemos un poco más del Cacica Fest. Quiero que nos cuenten a todos los oyentes y a todas las oyentes sobre qué perspectivas o qué cómo ven el Cacica Fest, ¿sí? ¿Qué los motivó a tocar allí? ¿Qué piensan de él? ¿Cómo lo ven como un escenario que no solamente es un toque normal como el toque que se hace en el bar, sino que tiene un sentido y un trasfondo bastante interesante, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten un poco acerca de cómo ven el Cacica Fest. Este evento, la verdad, pues mi perspectiva es como para mostrar a la mujer no solamente como la chica bonita, la chica de que es el Día de la Mujer, la vamos a regalar flores, sino como una chica combativa, una chica emprendedora, una chica guerrera. Entonces, pues mis compañeras que están aquí presentes, pues somos parte, no solamente porque somos parte de una banda, sino cada una de nosotros somos, pues, no sé, madres, somos hermanas, somos docentes, y queremos, pues, por medio de la música, expresar lo que estamos inconformes, ¿sí? Ya que todavía la música no es ilegal, porque acá todo en este puto país es ilegal, hasta una pinche empanada, pero pues igual la música todavía sigue en pie. Entonces creo que este evento es para eso, para estar en pie de lucha, ¿sí? Y no solamente creernos que porque somos mujeres entonces somos más que todos, no. Creo que aquí somos un grupo, por eso somos parceros, por eso somos unión, por eso somos hombre y mujer. Y no, severo, este evento es demostrar que independientemente de cultura, independientemente de pensamiento, pues estamos unidos para un fin. Vale, muchas gracias. Pinches pero deliciosas empanadas. Bueno, vamos. Bueno, pues también para complementar un poco lo que dice nuestra compañera, pues por otro lado tenemos también pues la reaparición de la plataforma de Rock Detonante, que estaban por ahí quietos, y pues digamos que vuelven a juntarse pues para traer propuestas y cosas, que es lo que todos necesitamos en últimas, ¿no? Pues propuestas, soluciones a todos los problemas que tenemos. Entonces pues también es una manera de nosotros como banda pues apoyar esa manera de que ellos hacen autogestión, y pues digamos que pues entre todos podemos generar soluciones. Entonces también es el festival trae de bueno pues que la plataforma se reencuentra pues con propuestas nuevas y buenas, en la que pues nos hacen partícipes a todas las bandas. Así es. Bueno, a nosotros nos hacen la invitación por medio de mi hermano y pues decidimos participar porque siempre hemos visto que estos escenarios son muy buenos para sentar lo que pensamos. Y más allá que marzo sea el mes de mujer, mujer, mujer y más mujer, porque pues suele suceder un poco eso, ¿no? Entonces los toques para las chicas salen en marzo. No, pues yo invito a que salgan todo el año, la verdad. Pero nos interesa apoyar este tipo de propuestas porque dentro del rock, así no se vea, la posición de la mujer sigue tal cual como se refleja en la sociedad. Entonces tenemos compañeros que por más crestudos, que por más ideales y demás, pues nosotras seguimos siendo como, sí, la que llegó de cartera con el compañero, la que muchas veces vocaliza o hace coros. Y creo que estos festivales le apuntan a que, eso va más allá, a que la música, como yo la veo, y desde mi perspectiva como mujer, lo empodera a uno. Entonces, está el reto de aprender a tocar un instrumento. Yo lo puedo hacer y puedo hacer música tal cual como lo hacen los compañeros, sin formar una competencia y demás, pero es como también en la escena mostrar que la participación de nosotras está más allá. Sí, más allá de simplemente una compañía o de simplemente asistir, sino como de tomarse los espacios realmente. No sé si mi compañero quiere decir algo. Me recojo en la compañera. Ah. No, pues sí, un poco la intención sí es generar esas redes de trabajo también, o sea, cómo nos encontramos en un festival, pero logramos trascender el festival y pues llegar de alguna manera a través de otras propuestas a la calle, sí, como que es un poco el ejercicio que pues necesita la sociedad, como que no solo nos encontremos para la fiesta, sino para pensarnos una sociedad diferente y empezar a generar propuestas que pues nos lleven a eso. Vale, y es importante lo que dice Catalina, que tomarse esos espacios, ¿no? Porque hay escenarios que siempre han sido privilegiados solamente para los hombres y en el que las mujeres poca o casi ninguna participación tienen, o si la tienen es muy mínima, ¿cierto? Entonces es muy interesante lo que dicen nuestros invitados. Bueno, Mauricio, su merced que tiene doble militancia esta noche acá, porque es parte de uno de los colectivos organizadores de la plataforma Detonante Rock y de la banda Agreste. Cuéntenos qué perspectivas tenemos del Cacica Fest. Bueno, yo quisiera dar pues la perspectiva más directamente desde Detonante. Me parece importante pues señalar que nosotros hacemos este evento y nos unimos con diferentes colectivos porque creemos que a través del punk, del hardcore, de toda la música rock, podemos hacer denuncia, podemos hacer protesta, podemos cantar ideas, podemos transmitir conciencia social a los jóvenes, y creemos pues que el Cacica Fest es un espacio para eso. También pues queremos resaltar la imagen de la mujer indígena, de la mujer luchadora, de la mujer guerrera, como pues por eso escogimos el nombre, y la imagen de la cacica gaitana, que nos parece pues un ejemplo a seguir y un ejemplo para todas las luchas, no solo indígenas, sino también pues luchas políticas y sociales. Creemos pues también que hay que visibilizar, como lo decía la compañera Catalina, a las mujeres en el rock. Esta es otra de nuestras apuestas para este evento, convocar a las bandas que tengan componentes con chicas, que tengan una chica en el, como front gear. Eso nos parece súper importante en cualquier banda. Y pues desde la perspectiva agreste nos agrada mucho pues que estemos en este evento. Nos parece muy importante para empezar a salir a las tarimas y para pues exponer nuestras ideas. Vale, Mauricio, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte de esta noche, no sin antes recordándoles nuevamente la fecha, 9 de marzo, en el Shaitan Bar, avenida 1 de mayo con avenida Boyacá, desde las 2 de la tarde. Recuérdelo, va a haber musiquita todo el día, all night long, como dicen los gringos. Y nos vamos con nuestro segundo corte de música. Vamos a escuchar una cancioncita de La Gleba, una canción muy con un nombre muy particular que se llama Edilson Puñaladas. Entonces disfrútenla y ya venimos para que la Gleba nos cuente un poco acerca de esta canción. Volvemos aquí a La Revuelta Radio. Acabamos de escuchar una canción de una de nuestras bandas invitadas al Cacica Fest, La Gleba se llama nuestra banda invitada, y una canción con un nombre muy particular, y quiero que me cuenten un poco la historia de esta canción. La canción se llama Edilson Puñaladas. Cuéntenos un poco a mí, a los oyentes y a las oyentes, ¿por qué esta canción? Bueno, Edilson Puñaladas la escribe el bajista de la banda. Él mayoritariamente ha escrito las letras de las canciones, aunque muchas veces han sido como charlas informales y demás. Edilson Puñaladas es la historia de un chico muy cercano al bajista que estuvo dentro del barrismo, y pues la canción desarrolla la historia de él. Entonces es un chico dentro de un barrio con una vida bastante compleja, y pues tristemente llega como al final de esto, que es la muerte producto de unas puñaladas. Producto de unas puñaladas. Entonces, el parcero que quería hacer como contar la historia, pues contamos las historias de los barrios, y esto es algo que se ve mucho en la localidad de Osa, y también contar la historia de su amigo, pues él lo vivió como este, en un momento de su vida vive esto del barrismo y tiene la experiencia con su amigo. Entonces, por eso es que nace Edilson Puñaladas. Yo quisiera ahí realzar algo. Ahorita cuando mi compañero complemente, pues siento que la guitarra de esa canción le da poder a la letra. Si ustedes le ponen atención, como que la guitarra va contando también la historia, y llega un puntedito donde usted lo deja mal y vuelve y regresa como un sonido de Sky de más. Yo siempre la he interpretado así, no sé la verdad. Entonces, pues aquí te dejo el micrófono. Ah, pues no, chévere que lo interprete así. No, revelaciones. Guau. Sí, pues. Wow. Ah. No, no, sí, chévere. Pues también hay que resaltar, bueno, en ese proceso de que lleva la gleba. La gleba empieza en otra alineación, ¿no? Lo que era la batería, el bajo, flauta y voz. Sí, y pues es a través de esos procesos que mencionábamos ahorita, pues como que nos vamos encontrando y pues sí, se ha buscado como eso, que la música relate todas esas historias y esos pensamientos que llevamos en los corazones también. Bueno, muchas gracias a los chicos de la gleba y después hacemos el minuto de silencio por el señor Edilson Puñaladas, que en paz descanse nuestro amigo. Bueno, compañeros y compañeras, continuemos con nuestro programa. Quiero que me cuenten un poco ustedes como bandas que ya tienen una trayectoria grande, o muchos de esos integrantes ya tienen una amplia trayectoria en la movida de la escena del rock a nivel de Bogotá, y pues obviamente aquí todos como rockeros y punkeros y demás fanáticos de estos géneros somos, pues sabemos más o menos cómo se mueve la escena del rock en Bogotá y en Colombia, y quiero que me cuenten un poco acerca de ustedes cómo ven la escena aquí en Bogotá y pues a nivel nacional, ¿no? O sea, qué aspectos destacan, o si creen que es muy difícil abrirse camino en esta escena metalera y punkera y del rock en general en Colombia. Entonces no sé si quién quiere. Bueno, en mi caso con Agreste fue muy difícil armar la banda, porque yo publiqué en Facebook, estamos buscando gente para hacer punk, y nadie escribió. Duramos casi 4 meses buscando personas y hubo la oportunidad de ensayar, pero nadie nos llegó. Entonces, exactamente éramos Mauricio y yo. Y en la escena del punk es, digamos, no está apoyable en Bogotá. Entonces, pues también agregarle a lo que dice mi compañera, que digamos, desde Plataforma Rock Detonante nosotros nos enfocamos es precisamente en eso. Nosotros creemos que hay mucho potencial en las bandas de punk de Bogotá, porque hay una gran calidad, sí, hay muchas cierto. Bandas y muy buenas bandas, pero ¿qué pasa? Que nosotros evidenciamos que hay mucha dificultad, sobre todo en la parte de producción musical, que es una parte esencial de las bandas, y en ese sentido pues nosotros le damos un enfoque prioritario a eso, porque pues la idea es que cada banda tenga su producción, que pueda tener sus canciones grabadas. Por ejemplo, Agreste, pues ya llevamos un año y hasta el momento no hemos grabado material. Va a ser hasta este Cacica Fest que tendremos pues las primeras sesiones en vivo pues con el evento. Bien, pues nosotros con la banda Democracia, la verdad, pues nos hemos presentado en varios lugares y vemos falencias en cuanto al apoyo de los pues del público, sí, porque pues por ejemplo se pone, no sé, un cover de 5 lucas y la gente no paga 5 lucas, entonces entran 10 personas por 5 lucas y obviamente entran y vuelven es mierda al bar, o se toman una cerveza entre todos, ¿sí? Entonces pues la idea, la verdad, no hay gente que diga, uy, sí, vamos a hacer un toque para recibir, pues recoger fondos. Entonces vemos que la gente no nos está apoyando en cuestiones de pues de dinero, ¿sí? Chimba la energía, chimba que les guste la música, pero pues ustedes saben que pues para que esto crezca sí se necesita la parte monetaria, y no es para uno llenarse de plata, porque pues sabemos que aquí en Colombia igual la música es un arte que no es recibido con, o sea, no te devuelven dinero, ¿sí? Pero pues sí, por lo menos para poder pagar la alquilada del lugar, ¿sí? Entonces todas esas notas son costosas, el sonido. Entonces pues necesitamos es más apoyo, que son 3 lucas, que son 5 lucas, que es purina para los animales, ¿sí? Y ni siquiera por eso es útiles. Entonces, y no es por entrar en comparación, pero sí, se ve ahí falencia en cuanto al punk, sí veo ahí una falencia gigantesca en cuanto al público. Sí, eso es cierto, y no solamente en la escena del punk, también podemos verlo en la escena del metal, del rock. normal de las bandas emergentes, que casi no hay mucho apoyo desde el público, pero sucede lo que tú decías, ¿no? Que la gente gusta de ir a ver música, pero que sea gratis. ¿Qué opinan los chicos de La Gleba? Bueno, voy a hablar del punk como tal, como escena, entre comillas o sin ellas, porque hay algo especial en la ciudad de Bogotá en cuanto a esta movida, y es que está estallada. A mi forma de ver, está estallada por todos lados. Por todos lados encontramos gente punkera, gente que le gusta el rock. En un solo fin de semana, en un solo día de ese fin de semana, podemos encontrar 2, 3, 4 toques. Norte, sur, hay grupo y hay público para todos los espacios. Sí que no pagan, sí que dañan. Eso es una realidad, pero llegan allá. Allá llegan, allá entran y allá lo hacen. Entonces, en cuanto a la ciudad de Bogotá, yo pienso eso, esta vaina está regada. No sé si es moda, no sé si es gusto, no sé lo que sea, pero encontramos parche por todos lados. Y muy grande. Por ejemplo, yo hablaba con parceros de otras ciudades y decían, por ejemplo, un parcero de Armenia me decía, yo conozco a todos los de Armenia, toda la movida punk de Armenia, porque somos muy pocos. Entonces, por eso me llama la atención resaltar eso de esta ciudad. Aunque hay que decirlo que el punk se está moviendo por todos lados, ¿no? Entonces ya uno escucha que Bucaramanga, que Cartago, o sea, lugares más allá como de las tres ciudades iniciales donde se ha movido la cuestión, que ha sido Medellín, Cali y Bogotá, uno ya ahorita ve Pereira, uno ahorita, o sea, esta vaina uno la puede encontrar en todos lados, ha sido como un estallido, desde mi punto de vista. Pues no sé, hacerle una lectura así del rock es una cosa compleja, pues empezando por todos los subgéneros del rock, ¿no? Y pues también que hay que entenderlo como una cultura, ¿no? O sea, hacer la reflexión no solo como banda, sino culturalmente qué está pasando con el rock, como entender el componente histórico del rock, si la irreverencia, la rebeldía, frente a los contextos sociales y políticos, cuál era la postura del rock y se puede hacer la lectura en diferentes momentos. Y acá en Colombia, pues frente a la violencia, también con el trasfondo ahorita actualmente del proceso de paz, como que sí, como asociarlo ahí, pues es un trabajo investigativo, pues que puede llegar a ser interesante y además complejo. Pero pues bueno, como para no alargarnos, como que es un poco como el momento en el que el rock deja de ser rock y se vuelve como otro accesorio, ¿sí? Y es un poco eso lo que ha provocado como que pues se sienta como esa falta de apoyo, ¿sí? Como que ya un poco la esencia de que se podía leer, digamos, en los 90, por ejemplo. Aunque yo no soy de los 90, pero uno lo puede ver, ¿sí? Uno lo puede entender como la movida rockera bogotana en los 90 tuvo un auge y pudo consolidar un festival como Rock al Parque, por ejemplo, ¿sí? Y eventos de ese tipo que ya no estamos logrando consolidar, y pues yo podría acusar que es como la manera en que estamos entendiendo la cultura del rock, que es, ya solo o sea, es solo ponernos taches, solo pintarnos el pelo, solo ir a los toques, solo escuchar rock, o tiene otra carga también política que no estamos fortaleciendo. Y el compañero toca algo muy importante, ¿no? Y en el programa pasado con una de las bandas invitadas al Cacica Fest, Cuervo Rojo, hablábamos precisamente de Rock al Parque. Y en la actualidad estamos asistiendo un poco a lo que es la disputa de dos escenarios de la escena, ¿no? Entonces tenemos la escena del Rock al Parque, donde todas las bandas quieren llegar al Rock al Parque, y la lucha que se están dando otras plataformas y organizaciones de bandas y colectivos de bandas para sacar la escena de la perspectiva del Rock al Parque como fin último de una banda en Bogotá, ¿no? Entonces, estos escenarios de disputa, digámoslo, musical y de emergencia de las bandas actuales, sobre todo en la ciudad, ha sido muy interesante en los últimos años. Y quiero con esto hacerles una pregunta a nuestros invitados. ¿Rock al Parque o no Rock al Parque es un objetivo para ustedes como bandas? Bueno, pues yo personalmente pienso que sí es un gran escenario para mostrarse, pero pienso que ahorita está muy permeado por la rosca y demás parámetros que de pronto como banda no nos permitirían presentarnos a un festival como estos. Pues creemos que en realidad nos está apoyando la escena que emerge de verdad, que surte contenido político, sino más bien las bandas que están de moda. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que, o pienso yo, ¿no?, que no sería aceptable, pues, buscar la posibilidad de estar en Rock al Parque. Pues me parece que es un evento gigantesco, sí, pero pues no es el único. Y así como Detonante está ya abriendo su camino, yo creería que no nos podemos ligar solamente a una cosa. Es como cuando uno entra a la universidad, solamente tiene que ser esa, no, pues si no se pudo, estamos buscando otros lugares, ¿sí? Entonces me parecería bacano, muy chimba, pero pues la verdad no es el sueño, así, ay no, necesito llegar allá, no. Si no se puede, pues nada, hay más lugares. Me parece un espacio severo, me parece, pues imagínese, multitud ahí de gente y todo, pero pues no es así de mi logro, pues, llegar allá. No, creo que hay más posibilidades para hacerlo. Bueno, ahí yo estoy en un choque de perspectivas porque, digamos, pues otra vez con mi doble militancia aquí con la Agreste y Plataforma Rock Detonante. Las bandas del punk normalmente no es que sean muy prestas a presentarse en escenarios como Rock al Parque, y no es que la gente vaya mucho a verlas. Realmente la gente que vaya, pues, digamos que va a ver a las bandas internacionales que caen al festival, a las bandas nacionales que les gustan, pero muy poco apoyo que ve para las bandas locales. Yo a través de eso, pues, como banda veo que, pues, desde que empezó Idartes, se ha intentado fortalecer un poco, pues, como lo son las escenas locales, los festivales locales. Vemos grandes festivales en el metal, en el hip hop, pero digamos que el punk está un poco alejado por eso, por su misma naturaleza, ¿no? Porque pues somos contestatarios, apoyamos la contracultura, nos oponemos a todo lo que sea, pues, institucionalizado, y en ese sentido pues yo creo que no le apostamos mucho a Rock al Parque. Aún así, pues, es la puerta de entrada para muchas bandas, ¿no? Y desde ahí es que partimos de la postura Detonante. Pues el festival Rock al Parque es una puerta para muchas agrupaciones que permite que se conozcan no solo nacional sino internacionalmente. Entonces digamos que cuando las bandas, o sea, la idea de nosotros también es apoyarlas por si quieren entrar a esos festivales, a apostarle a eso, pues colaborarles con todo lo que nosotros podamos, ¿no? Como en la asesoría de los festivales y todo eso. Listo, gracias, Mauricio. Y los chicos de La Gleba, ¿qué opinan frente a Rock al Parque? Nah, pues Rock al Parque ha dejado de ser como un... Se ha venido como viendo esa degradación, como de que ha dejado de ser ese espacio que sí impulsa, o no sé cómo decirlo, se me da la palabra, sí, como que genere realmente un beneficio a las bandas, porque en últimas, cuando una banda pasa los filtros y pasa la audición y logra estar en tarima, pues usualmente los ponen en un horario en el que no llega gente, sí, y finalmente como que el ejercicio sigue siendo de las bandas el cómo convocan a su propio público, sí, o sea, es decir, no es el festival como tal el que garantiza ese público, sino se le suma otra carga a la banda, que no, pues en última no genera ningún beneficio, y eso, o sea, esa lectura lo ha hecho muchas agrupaciones también. Por eso, pues, como que han venido tomando fuerza también otros espacios en otras ciudades, otros festivales que llegan a ser como más relevantes dentro de la escena rock. Además, pues, por esa disputa también que se ha generado, como que es Rock al Parque o es Pop al Parque, o sí, que como que también ese sesgo que tenemos culturalmente, como de aislar otro tipo de expresiones. Y sí, como de manera muy ortodoxa, decir el rock es tal y tal y tal cosa. Y pero también hay que entender como el ejercicio comercial que pretende Rock al Parque, sí, o sea, las bandas que se presentan pues buscan es como esa vitrina que los lleve a otras ciudades, a otros países, sí, como, pero igual no es un fin que se logre, como hemos visto también muchas bandas que en un año se consolidan, graban disco, tocan Rock al Parque y se acabó. Entonces como que finalmente Rock al Parque no genera una trascendencia a las bandas locales o emergentes. Bueno, sí, eso es muy cierto, ¿no? Hay bandas que tocan una vez en Rock al Parque y uno no vuelve a saber de ellas en la vida. Y pues, como lo decían nuestros y nuestras invitadas, hay que apostarle y apoyar a estas nuevas plataformas que están emergiendo como nuevos escenarios de visibilización. Hay un poco de ruido, disculpen, con qué pena con los oyentes, pero pues están haciendo juguito en el otro cuarto. Bueno, como les decía, pues sí, hay que apostarle a estos nuevos escenarios, apoyar las nuevas plataformas, porque como lo decían nuestros invitados, Rock al Parque se ha vuelto un espacio cultural muy hegemónico, ¿no? A pesar de que tiene el discurso de la diversidad y esto, de forma directa o indirecta ha tratado de monopolizar la escena del rock en cuanto a términos de festivales y cultura musical ahí en Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, vámonos con nuestro siguiente corte. Vamos a poner a sonar perdón, una canción de una de las bandas que también va a estar participando del Cacica Fest. Desafortunadamente en la noche de hoy no nos pudo acompañar por algunas cuestiones de último momento, pero aquí los tenemos muy presentes y nos están escuchando. Un saludo a la gente de Tropas Radioactivas, una banda de punk rock rebelde bogotana de la localidad de Suba, que presenta una propuesta musical de punk rock en formato eléctrico y electroacústico. Es un proyecto bastante interesante. Nace recientemente al reformatear diferentes temas al momento pertenecientes a varios de sus integrantes. O sea, como eso es una mezcla bastante interesante, porque cada integrante aporta una letra a la banda. Y bueno, tienen una lectura muy crítica y muy propositiva frente a las dinámicas de la sociedad actual, y el proyecto cree en la responsabilidad social del mensaje a transmitir, abordando temáticas como la construcción de utopías, el carácter desinformativo de la televisión, la alienación por parte de la tecnología y la necesidad de despertar y de tomar posición crítica y acción directa frente a las problemáticas de la sociedad desde una perspectiva transformadora. Les vamos a dejar con una buena canción de Tropas Radioactivas. Esta canción lleva el mismo nombre de la banda, Tropas Radioactivas. Disfrútenla y gócensela. Monster. Bueno, volvemos aquí a Revuelta Radio con nuestro programa Sonidos de una Revuelta. Escuchábamos la canción Tropas Radioactivas de la banda Tropas Radioactivas, quienes, pues como les comentaba, no, desafortunadamente no nos pudieron acompañar en el programa de esta noche, pero sí nos van a estar acompañando en el Cacica Fest el próximo 9 de marzo, este sábado. Alisten 12 luquitas para la entrada, que está muy barato, y para disfrutar de 8 bandas muy buenas que van a estar sonando. Recuerden, tenemos feria de autogestión, organizaciones sociales de mujeres y con perspectiva de género y feminista estarán acompañándonos, ofreciendo sus productos al público invitado al Cacica Fest. Bueno, quiero que continuemos con nuestro programa, chicos y chicas. Quiero que nos cuenten un poco su trayectoria como bandas, en qué festivales han participado, en dónde se han ido moviendo, si tienen trabajos de estudio ya grabados y cómo les ha ido con esa promoción de esos trabajos. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Bueno, pues nosotros como banda Democracia, pues hemos tenido la fortuna de estar en varios eventos, algunos pues pequeños, otros de pronto un poco más grandes. Hemos tenido la oportunidad de compartir tarima con bandas de rock, de metal, sí, pues digamos que muy variado, también con bandas de punk. Digamos que han habido periodos largos en los que, pues digamos, uno se dedica al ensayo, obviamente, solamente, y han habido también periodos buenos en los que sale un toque, sale otro toque, sí. Entonces digamos que es como lo bueno, ¿no? De pronto uno ver que pues el esfuerzo que uno hace también, pues la plata que uno invierte, el tiempo que saca y deja pues, de hacer otras cosas, se ve como retribuido en el hecho de pues de poder uno tocar, que es en realidad pues lo que nos gusta. De pronto hay algunas bandas que pues de pronto buscan lucrarse a partir de sus propuestas, otras bandas que de pronto buscamos más como el mensaje, más como compartir con los amigos, como que la gente escuche lo que uno tiene que decir, sí. Entonces nosotros pues en nuestros 6 años más o menos de trayectoria hemos estado en algunos toques muy buenos, muy interesantes. Como decía mi compañero Arley hace rato, pues nosotros tenemos una canción ya grabada. Es un poco difícil, como también lo mencionaba Mauricio, pues el hecho de uno poder grabar, sí, no es así tan fácil como uno lo piensa. El apoyo, además que pues todo es básicamente recursos propios, ¿no? Sí, no, pues uno no cuenta con de pronto apoyo financiero de entidades o algo. Todo es básicamente pues lo que cada uno obviamente tiene su trabajo y pues invierte plata en esto, sí. Ahorita pues con este festival también nosotros como banda empezamos también como una nueva etapa con un nuevo integrante que llegó a nuestra banda, Andrés, que es el baterista, que no pudo estar acá, pero pues él está pendiente, y pues vamos a empezar, sí, como ese nuevo proceso con él también. Y pues también gracias al colectivo y a todas las organizaciones que nos dan la oportunidad de tocar con algunas de las bandas que están acá. También hemos tenido la oportunidad de compartir escenario, me parece que con la Gleba alguna vez también tocamos por ahí en algún bar en Álamos. Hemos tocado nosotros por ejemplo, hemos tocado desde una fiesta de 15 años que fuimos una vez, que nos invitaron, tocamos con Mauricio, estuvimos en una fiesta de 15, sí, hasta un festival hasta un festival de metal anticorrupción que se hizo en Patio Bonito, creo que, no estoy seguro. Entonces digamos que siempre ha sido muy variado y es lo que nosotros sí pues en últimas queremos, sí, compartir con la gente, nuestros amigos. Muchas veces la gente que nosotros invitamos a los toques, pues no de gente que le guste el rock, sino pues familiares, amigos que de pronto van pues por apoyarlo a uno, porque yo sé que de pronto todos hemos hecho el ejercicio de preguntarle a la gente, nuestros amigos del trabajo, universidades, donde sea que nosotros estemos, oye, ¿qué música te gusta? Y todo el mundo dice, me gusta de toda, menos el rock, de una vez dice la gente, sí. Entonces digamos que uno pues lo que hace es eso, invitar a los amigos que no le gusta y bueno, vamos y escuche, de pronto a alguno les queda gustando y pues por ahí se meten el cuento, otros de pronto van y dicen no me gustó y no vuelve, bueno, en fin, cada quien mira, pero bueno, afortunadamente pues hemos podido tocar, que es lo que nos gusta. Vale, muchas gracias. Bueno, pues la banda Democracia, la verdad, pues mi punto de vista, porque no hemos podido grabar, lo que pasa es que yo creo que una banda Lo fundamental es la permanencia de los integrantes, y la verdad pues hemos tenido varios cambios en cuanto a nuestro baterista. Hemos variado bastante de bateros, y pues esto es, son cuestiones de tiempo, sí, porque pues ahora nosotros pues todos somos pues docentes, ingenieros, bueno, independientemente de la profesión que tengamos, pues no a todos nos cuadran los tiempos, entonces eso también es de entrega. Y pues sí, lastimosamente, sí, los cambios que hemos tenido han sido más que todo baterista, y creo que eso nos ha atrasado bastante en el proceso, porque cuando ya vemos la luz y ya estamos todos listos, programados para hacer la grabación, como que no, parceros, como que chao, no puedo seguir, entonces como que otra vez estanca todo, entonces otra vez a conseguir batero, y la verdad conseguir cualquier integrante, no sea batero o lo que sea, es muy complicado, es súper harto, o sea, uno pone anuncios y listo, hay mucha gente interesada, pero la verdad nadie se compromete. Entonces no llegan a los ensayos, o la verdad llegan y ni siquiera se ensayan los temas. Entonces no, es algo muy, pues es como frustrante, ¿sí? Porque pues no, hombre, o sea, si se va a meter algo, métale con todo, métase con huevas, sean serios, porque pues uno también aquí está invirtiendo su tiempo. Entonces creo que eso ha sido algo de lo que no nos ha dejado, pues, grabar, y obviamente la parte monetaria, porque pues estamos hablando que una grabación no baja de 100 lucas, ¿sí? Y pues a veces uno ahí como que fue madre, sacar así sean 30 lucas por cada uno, pues es platica. Y pero pues nada, igualmente ahorita estamos con parcero, pues todos somos de la pedagógica, y pues estamos con toda. Mañana vamos a estar en un toque también en la pedagógica, y nada, buena energía. Salud a la compañera de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Gloriosa, sí. Bueno, la Cleva ha tenido tres momentos. El primer momento es cuando nacemos, el origen, que es, nos juntamos, como lo decía ahorita mi compañero Eduard, nos juntamos Jonathan en el bajo, yo en la batería y Jason hacía la voz y las flautas. Entonces, ahí como que pasa un año y medio más o menos, y entra a la banda el compañero Edward. Ya cuando él entra, entra él, tenemos otro par de toques por ahí. Recuerdo que el primer toque de él fue en Faca, eso sí me acuerdo súper bien, que fue la primera vez que tocamos con él en Faca. Luego de eso se suma una compañera, Chela, que tocaba la batería, y con ella grabamos cuatro temas en bloque. Con ella grabamos A las calles, que fue el tema que reventó, por decirlo de esta manera, que le gusta. Que acabamos todo el mundo de escuchar. No. A las calles es el otro, el que piden a toda hora, y bueno. Con ella logramos eso. Luego la compañera, pues ustedes saben, como lo hemos escuchado de las otras bandas, pues cambia el asunto y la compañera sale entonces. Y entra el otro compañero, pero entonces también se va Jason, que es el de las flautas, porque pues él es profe y trabaja en Santander, entonces pues se va. Y yo paso a vocalizar todos los temas de la banda. Antes de que la compañera se vaya, participamos en un Entepola. Dos veces participamos en el Entepola, que es un festival latinoamericano que empieza siendo una propuesta de teatro, pero después unen a la música, y allá invitadísimos. Luego de eso tocamos en el Antimili, en la Plaza de Bolívar. Es uno de los toques, podría decirse, más grandes que hemos tenido. Nos tocó abrir, pero pues eso sí, diciéndole a todo el mundo, llegue, llegue, todo el mundo llegó, la verdad. Y con ella también tocamos en el Pungal Sur. En el Pungal Sur también. Bueno, luego de eso, ya ahorita como está la formación, la última, que es otra compañera que vocaliza también y hace algunas pianillas, y con el compañero ya pues en la batería. Entonces, pues ese cambio fue bastante, ¿cómo decirlo? Como que le cambia un poco la esencia a la banda, como si diéramos un paso hacia adelante, ¿sí? Entonces, ya con ellos fue también un poco volver a iniciar, a pesar de tener un recorrido, volver a iniciar, a cuadrar ciertas cosas en la banda y demás. Y con ellos pues hemos estado ahí como tocando, como si volviéramos a iniciar, ¿no? En bares, en cosas, metiéndonos a convocatorias, sí, como ahí como pendientes. Igual, pues gracias a la trayectoria mucha gente nos invita. Hemos tocado en la Universidad Pedagógica, hemos tocado en la Distrital, en la Macarena, en la Tecnológica, nos falta la de Calfete y nos falta Nacho. Nos falta la Nacho ahí para que lo tengan en cuenta. Que sea pronto, pronto. Pronto, ojalá. Y ya no sé, de pronto que su merced quiera agregar. Y trabajos, grabaciones y... No, pues el trabajo de grabar siempre ha sido complejo, pues más que todo por el tema del dinero. Pero aún así hemos podido participar en varios compilados, que es como lo que nos ha permitido un poco difundir la música. Hemos participado en un compilado que se hizo en el barrio Yanaturbay, en la Casa Cultural, que se llama Grita. Participamos con varias bandas de allí de la localidad. Hemos hecho pues el intento de grabar un demo, ya hemos grabado así como varias cosas que pues a veces no suenan tan bien. Y pues buscando también como la autogestión, entonces intercambiamos, no sé, tenemos la posibilidad de tener acceso a un sonido gracias a los procesos sociales de los que hacemos parte. Entonces como que buscamos generar esos trueques, pues lo hemos hecho así con la Casa Cultural de los Mártires, y allí también hemos podido grabar otras cosas, y pues ahorita pues ahorrando también como para poder darle un poquito más de nivel a las grabaciones. Y nada, pues ha sido un proceso de aprender también a cómo solventar esas dificultades haciéndolo uno mismo. Y pues asimismo también hemos aprendido a organizar eventos también. Y ahorita pues nosotros, pues de la mano del proceso que es Mundo Sur, hemos ya realizado varios eventos. Ya hemos logrado como traer unas bandas de Medellín, hace poco llegó una banda de Dinamarca, la llevamos al sur de Bogotá. Entonces también como ese ejercicio que es como el que nos interesa, como generar redes. O sea, acá cuando llegamos le decía a la compañera también como todos nos saludamos, pero no hemos logrado encontrar un espacio en el que sí como que generemos algo fuerte, algo trascendental, como que sí, esa chispa que uno pueda decir. Un hito histórico en Bosa gracias a los rockeros algo. Y pues ahí seguimos en la batalla. Vale, muchas gracias. Y los compañeros de Agreste, cuéntenos un poco de su trayectoria y si ya tienen algo grabado, cómo ha sido la promoción de... Bueno, pues nosotros, pues la verdad, somos una banda muy nueva. Empezamos en marzo del año pasado. Empezamos a buscar los integrantes y fue ya hasta abril, más o menos, mayo, que logramos definirnos como banda. La verdad fue un proceso más difícil, muy difícil. Comenzamos, pues yo contacté a Alejandra directamente, le dije que pues yo ya había visto que ya pues tenía una banda anteriormente y que subía fotos a cada rato. Entonces yo le dije, venga, yo quiero ver qué es lo que usted hace, y ella pues no me mostró nunca nada, pero al final me dijo un día como, no, yo canto como esta nena, y me mostró una banda que es Ginger. Una banda de metal muy brutal que les recomiendo a todos y todas. Y pues empecé a escuchar esa banda, me agradó mucho. Y yo dije, aguanta montar una vaina así, pero con punk. O sea, que sea punk con metal. Y pues ahí yo le dije, no, montemos esto. Yo empecé a tomar algunas clases de batería para mejorar un poco y poder dar el nivel en la banda. Y ahí pues como que comenzamos a tocar con Agreste. Y pues no, en este momento pues apenas la armamos, empezamos a buscar integrantes, conseguimos a los guitarristas, a Daniel, a Santiago y no, pues hasta el momento, y al bajista, que Sebastián, Daniel y... No te olvidamos, Sebastián, fue un lapsus. No, perdón, disculpe. Y pues no, con estos muchachos encontramos unas personas bastante serias, porque ese era un propósito en un inicio, encontrar a las personas que tuvieran la disposición y el tiempo para hacerle. Y no, desde ahí estamos entonces sacando temas propios, covers, pero no tenemos aún nada grabado porque pues es muy difícil. Digamos que estamos esperando tener unos 4 o 5 temas propios para grabar lo que va a ser el primer demo. Entonces pues en eso estamos. Vale, interesante la trayectoria de estas bandas. También indagar un poco en la historia, ¿no? Que cada banda tiene una forma en la que construye su historia, construye sus territorios, sus escenarios a través de sus espacios de encuentro, ¿no? Entonces siempre he creído mucho que la música es un escenario de encuentro bastante importante, donde uno entra a dialogar. Volvemos a la licuadora, están haciendo juguito otra vez aquí en la hoguera. Entonces sí, es importante este espacio de encuentro, sobre todo en el sentido de que uno, más allá de encontrar músicos, uno encuentra amigos, parceros, encuentra gente que le copia las ideas en todo momento, ¿no? Entonces quiero que me cuenten un poco y muy brevemente acerca de los mensajes que tienen sus canciones. ¿Sí? ¿Por qué escriben las letras que escriben y qué quieren manifestarle al mundo con sus letras? Brevemente, por favor. Bueno, en la banda de Agreste, el que compone las canciones es Daniel. No sé cómo cargamos así. La primera canción de nosotros se llama ¿Cuál paz? Eso refiere de bueno, es el proceso de paz, de la corrupción, de líderes asesinados, de violencia contra la mujer. Eso refiere a todas nuestras canciones. Digamos, la canción de ¿Cuál paz? Hace referencia pues a todo lo que ha pasado, todo el contexto social que se ha dado tras los acuerdos de paz con las FARC. Nosotros como banda pues creemos que ha habido ciertas falencias, porque se habla de una paz, pero en realidad esa paz no existe en lo social, no ha habido implementación. La JEP está en este momento en un limbo total con la avanzada del uribismo, y pues nosotros creamos esta canción como para hablar de cuál paz, si aún siguen asesinando nuestros líderes, si aún no tenemos cabida para hablar de política y nuestros espacios es en un espacio pues que muchas veces resulta marginado, sin oportunidades y entre nosotros como tal, pero pues la conexión con la sociedad, con los medios informativos y demás, es básicamente nula, porque ellos están entregados a la hegemonía cultural. El segundo tema es Fuego. Ese tema pues ya es un poco más directo, un poco más pues contestatario, va contra la policía, porque pues los policías a diario abusan de su poder. Vemos ahorita cómo nos están jodiendo hasta con comprar una empanada, con salir a correr, y eso se da en un contexto pues que la gente o pues las instituciones quieren es ganar más dinero, ganar más poder y afianzar pues la represión para que estemos todos controlados. Y ahorita pues estamos trabajando en nuestro primer tema, vamos a presentar pues como tal una introducción a nuestro tema el día sábado, y no es más. Bueno, pues Democracia, las letras de Democracia, creo que es una recopilación de los pensamientos de todos los integrantes. Pues de por sí ahí todos aportamos, tanto el vocal como el guitarro y como la bajista. Siempre hemos sido parte de la composición, así sea la parte rítmica y la parte de las letras. Entonces, pues igual nuestras letras van desde lucha y resiste hasta políticos corruptos, inmunda sociedad, que queremos demostrar allí nuestro inconformismo. Estamos inconformes con respecto a todas las leyes, todo todo lo que es, mejor dicho, toda esta mierda de país en el que estamos, ¿sí? Esta corrupción. Hay una canción que se llama Inmunda Sociedad, yo la compuse. Ahí la verdad demuestro el asco que le tengo a esta sociedad, porque somos entes, nosotros no somos personas, somos entes que simplemente vamos caminando y no somos conscientes de lo que tenemos alrededor, y lo único que hacemos es cagarnos en todo lo que tenemos. Entonces pues como mucha represión, la verdad, creo yo que son nuestras letras. Aparte de eso, pues somos de universidad pública y pues también apoyamos las marchas, apoyamos mucho la autogestión, Entonces, pues, no sé, señor vocalista. ¿Quiere decir? Bueno, pues sí, complementando un poco lo que dice la compañera Cindy, todas las letras que nosotros componemos siempre tratan sobre un tema que vemos en la realidad social, ¿sí? O sea, la realidad que vivimos a diario, en eso nos basamos nosotros para escribir. Entonces, todas las canciones, absolutamente todas, hablan de eso. Bueno, nosotros en Democracia también queremos, y lo que hemos buscado también es, pues, aparte de ver los problemas, que obviamente, pues, yo sé que todos siempre estamos conscientes de ellos, también como, pues, a través de nuestras letras dar como una solución o pues proponer algo, ¿sí? Por ejemplo, en la canción de Lucha y Resiste estamos nombrando que a través de la publicidad nos están engañando y todo eso. Entonces invitamos, pues, a que obviamente no creamos en esa publicidad, en esas falsas cosas. Digamos, en nuestra canción de Políticos Corruptos, hacemos hincapié en que, pues, siempre nos engañan con que votemos por el uno, por el otro, por la propuesta. Entonces invitamos a que o lo que queremos decir es que, pues, básicamente con el voto no es que vayamos a cambiar nada, ¿sí? Entonces, aparte, obviamente, pues, de ver los problemas a través de nuestra música, yo sé que, pues, de pronto no será, pues, la solución más grande del mundo, pero al menos es un mensaje: mire, hagamos esto, podemos cambiar aquello, ¿sí? A través de cosas pequeñas. Y yo sé que pues todos los grandes acontecimientos empiezan con cosas pequeñas, con la gente que se va uniendo, gente que va entendiendo, y todos van jalando para el mismo lado. Entonces también queremos es como proponer soluciones y no fijarnos tanto, pues, como en el problema. Vale, nuestros compañeros de La Gleba. Bueno, pues, como lo decía ahorita, hay unas letras que ha escrito el bajista, otras las ha escrito el guitarrista, otra, una por allá la escribí yo, otras han sido como reuniones de charlas, conversaciones, pero bueno, ahí hay como un poco de todos dentro de esas letras. Quisiera empezar hablando de una, de Abatidos. En esta tenemos como la propuesta central que el enemigo está dentro de uno, de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, que el primer enemigo con el que tenemos que luchar es ese, para poder transformar una sociedad tan atroz como la han nombrado nuestros compañeros y compañeras de las otras bandas. Tenemos por otro lado al hijo pródigo del capital, que habla de que duras toda tu vida pagando, pagas hasta por cagar, pagas por todo y aún así te mueres y sigues pagando por el hueco donde te entierran. De hecho, ya existen hasta el seguro donde usted puede pagar cómo quiere ser enterrado y demás. Entonces, el valor por el precio, el cuerpo, la tierra, está presente en todo momento, y en Hijo Pródigo lo decimos muy claramente. Quiero hablar también de qué es lo que pasa, que esa la escribí yo. Bueno, unas partes, las otras partes las hizo Jonathan, pero en esta canción hago un poco como esa reflexión a que el día, o sea, a que las ciudades han iluminado tanto la tierra que ya no podemos ver la oscuridad ni las estrellas. Entonces acá es de día, hay luz por todos lados a toda hora en las ciudades. Entonces perdemos como esa gracia. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa en este miércoles? Tenemos otra que me parece hermosa, que es De la Tierra Se Nace, que es nuestra otra bandera de lucha, por decirlo en estos términos, que es liberar a la madre tierra. Sentimos que es importante, siempre pensamos como mucho en la humanidad y alrededor de ella, pero pues qué es lo más importante aquí, la madre tierra. Y precisamente en el Cacica Fex queremos dejar esa postura en claro, como claro, nos estamos visibilizando como mujeres, pero también queremos protegerla a ella, que es la que nos tiene acá. Entonces, en esta De la Tierra Se Nace, pues ponemos un poco en evidencia eso que tenemos con la tierra, pero también como el consumo de la ganja, tiene un poco revuelto eso ahí, porque el coro dice un poco así como voy a echármelo si puedo. Dale. Dice: hoja de coca, madre tierra, regalo, marihuana desde la India se expandió, hombre blanco con su mente contaminó, y a nuestros niños hoy los condenó. Y acá los dejo con el guitarro, a ver qué les dice. No, pues ese proceso del de escribir es bien interesante, pues, porque busca así de cierta manera comprimir como muchos sentires, ¿sí? No solo los de la banda, sino también los que uno puede ver en la calle y que uno está interesado en traducirlos. Y pues también gracias a las bandas que hacen este ejercicio, ¿sí? Porque nos estamos atreviendo a decir cosas que la gente no quiere oír. Por eso no tenemos el público que quisiéramos, porque precisamente la gente no le interesa, no quiere saber qué es lo que realmente está pasando con el país, con el mundo, cómo el capitalismo si nos afecta. La gente quiere olvidarse de sus problemas y salir a bailar, embriagarse, no sé, o perderse en la iglesia rezando, pensando que pues también allí puede haber una solución, pero es un riesgo y es realmente valentía lo que hacen las bandas, y que es también un hecho que hay que agradecer. Y ya. Y los compañeros de Agreste, cuéntenos un poco sobre... Sí, ya, uy, estoy más perdido. Bueno. Vamos a nuestro penúltimo corte, ya casi se acaba el programa. Vamos a escuchar algo de La Gleba, una canción que nos mencionaban ahorita, que fue la que hizo boom, la que explotó en la cara de la gente con su letra y con esos sonidos contundentes. Vamos a escuchar A las calles de La Gleba, disfrútenla. Escuchen, hay dos clases de perros que existen en el mundo: los perros de ataque y los que eligen ser falderos. Nunca saben de dónde vendrá su siguiente comida. Los perros de ataque merodean solos en la lluvia a cambio de libertad. Los falderos están sujetos a una correa y por un mísero hueso al día. ¡Díganme qué clase de perros son! ¡Perros de ataque! ¡Así es! Samuráis ignorantes y muy indulgentes dirigen nuestro país hoy. Y lo único que les interesa es la forma de lograr poder y la habilidad de mantenerlo. Y por eso, nunca cuestionan a sus amos, son perros falderos. Por eso, rechazamos reconocer este gobierno. Velaremos porque el país no salga manchado de los avariciosos y torpes guerreros que solo saben asesinar. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de nuevo en Revuelta Radio, en nuestro programa Sonidos de una Revuelta. Espero que hayan disfrutado de esta genial canción de A las calles de la Gleba. Ya vamos a hablar un poco sobre el origen de esta canción, pero antes tengo aquí una invitada muy especial, una de las mentes maestras detrás de La Hoguera, que nos va a hacer una invitación muy especial a La Hoguera y para mañana el 8 de marzo. Entonces estoy aquí con María Paz, gran compañera de estudios universitarios y ahora al frente de este hermoso lugar. Bueno, buenas noches a todos y todas. Como lo dice Cristian, tenemos la fortuna de que se transmita este programa desde este espacio que es La Hoguera. Justamente se llama La Hoguera porque quisimos resignificar el nombre y todo lo feo que había al interior, alrededor de la hoguera, por lo que significó en el caso de las mujeres específicamente que se nos quemara, se nos vetara, no nos dejaran crear, no nos dejaran conspirar, y quisimos entonces hacer de esta hoguera el lugar donde ahora nos encontramos nosotras y conspiramos y construimos y soñamos y juntamos rebeldías. Entonces nada, La Hoguera es un espacio que pretende y tiene como objetivo ser un espacio seguro para mujeres, un espacio donde no solo seamos nosotras, sino sean las diversidades sexuales, sean los campesinos, sean los indígenas, sean los históricamente excluidos los que se encuentren aquí. Estamos dando esta pelea por tener un espacio alternativo, estamos dando la pelea por construir otro tipo de espacios y bueno, nada, invitadísimos, invitadísimas y por supuesto mañana que nos encontremos en las calles 8 de marzo a conmemorar el día, a hablar de las que nunca se hablan, a reconocernos desde un lugar diferente en la historia y ante todo a poner nuestras voces y nuestras rebeldías en la calle y hacernos oír, porque estamos aquí, estamos furiosas. Ahí sí, como dicen, nos gustan las feministas, pero no tan radicales, pues en las calles vamos a estar muy, muy radicales. Vale, muchas gracias María Paz. Ya saben, te dejo para que sigas camellando en esta noche. Ya saben, invitadísimos a La Hoguera, calle 45, número 2255. Vienen hamburguesita, pola, mamertería y mucha conspiración. Qué mejor mezcla para acompañar una noche de cualquiera, listo. Bueno, ahora sí continuemos con La Gleba. Cuéntenos un poco acerca de este tema de A las calles, brevemente. ¿Qué podemos decir? Sí, toca ya brevemente, sí. Desafortunadamente, porque ya se nos está acabando el tiempo del programa, entonces pues. A las calles, bueno, es como también un homenaje a ese paro que hay en el 77. Primordialmente el coro le apunta como a eso. Y pues es una invitación porque, como lo decía aquí la compañera Paz, consideramos que las calles son nuestras y que es el único o el mayor medio de presión que se le puede hacer al gobierno en este momento e históricamente siempre se han ganado derechos y luchas a través de esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Y pues nada, quiero que cada uno de ustedes y de ustedes como banda pues hagan una invitación final al Casica Fest, a nuestro Casica Fest, y digo nuestro porque nos pertenece a todos y a todas, creo que todos y todas lo construimos, cada uno desde sus aportes, desde las bandas, desde los colectivos que hemos estado camellándole a esto, desde Plataforma Rock Detonante, desde La Comunera, desde Revuelta Radio y desde me falta uno, no, creo que ahí están todos. Entonces pues nada, hacer la invitación a nuestros y a nuestras oyentes para que asistan este sábado 2 de marzo, desde 9 de marzo, desde las 2 de la tarde en el Shaitan Bar, en la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá. Entonces, ¿quién quiere iniciar con esta invitación? Entonces, vamos con los chicos de Democracia. Bueno, de parte de Democracia esperamos que la asistencia sea de un lleno total. Hay grandes bandas para escuchar y pues el precio es muy moderado, muy económico. Entonces, los esperamos en este gran evento, el Casica Fest, primer gran evento de la plataforma Rock Detonante, y pues nos vemos en otros espacios. Bueno, este sábado es muy importante para nosotros como Agreste. Vamos a realizar nuestra primera grabación, entonces los esperamos a todos y todas y todes en este gran evento. Vamos a estar pues con los compañeros de Detonante, con la Comunera, con ciertos colectivos de feministas. Vamos a tener conversatorios, mejor dicho, muchas y grandes actividades para que todos lleguen aquí a disfrutar de este gran evento. Bueno, por parte de Agreste también los invitamos que caigan el sábado para apoyar a las nenas, que las rockeras, las punkeras, las metaleras, hardcoreras. Vamos con toda la actitud y a poguear fuerte. Vale, gracias. Bueno, primordialmente agradecerle al espacio de La Hoguera y a la emisora por invitarnos y a la plataforma Detonante por ser ahí nuestro puente. Invitarlos este sábado 9 de marzo a Chaitán Bar por la primera de mayo. Cuadrapicha me dijeron que quedaba por ahí cerca. Entonces los y las esperamos allá. Y como siempre, pues a que vean este gran show de parte de las bandas. Y nos vemos en las calles, compañeros y compañeras. Vale, muchísimas gracias a los compañeros y a las compañeras de Agreste, de Moacracia y de La Gleba, y pues también de Tropas Radioactivas, que desafortunadamente no nos pudo acompañar la noche de hoy. Si nos están escuchando, los queremos mucho. Y nada, pues vamos a cerrar este programa con una invitación de una de las integrantes de la plataforma Rock Detonante, quien les va a hacer la última invitación. Qué pena ser tan intensos con la invitación, pero es que va a estar una chimba este festival, no se lo pueden perder. Llevo toda la noche diciéndole a Alejandra, pero se llama Carolina. Perdón, Alejandra Carolina. Entonces aquí los dejo con Carolina. Buenas noches a todas y todos y a todes. Los esperamos. Recuerden que Detonante siempre está dispuesto a abrir espacios de construcción cultural y una apuesta social y muy política importante. En este caso, pues, es la reivindicación del Día de la Mujer. Es importante que todos dentro de esta escena cojamos conciencia de la no violencia, no solo a la mujer, sino a cualquier persona. Y creo que es un festival que lo va a dar todo, ¿sí? Y está muy chimba, vayan ya. Vale, gracias, Caro. Y nada, pues ya nos despedimos. Soy Cristian Camilo Ortega, su locutor la noche de hoy en nuestro programa Sonidos de una Revuelta, un espacio de música disidente, alternativa, rebelde y que le apuesta a otros escenarios. No pierdan sintonía por nuestras redes sociales. Pronto estaremos anunciando unas sorpresas desde Revuelta Radio con su programa El Costurero Feminista, a cargo de mi compañera Stephanie Yague. Entonces no se despeguen de nuestra sintonía. Para despedirnos les vamos a dejar con una última canción de Tropas Radioactivas y los dejamos con Guerreros de la Montaña. Salud y libertad para todos, todas y todes esta noche. Nos vemos el sábado. Pásenla rico. El puerto que no es un sueño desde hace tiempo. Gracias.